Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Puta, antes de comenzar a ejercer el trabajo sexual me molestaba un montón. De hecho, la primera vez que me dijeron puta, me lo dijeron en la calle, me lo dijeron después en la escuela, me lo dijeron en mi casa. Y me lo repetían todas las veces que yo intentaba disfrutar mi vida y tomar mis propias decisiones, ¿no? Y correrme un poco de las normas establecidas. ¿Por qué elegiste el trabajo sexual? Yo a mi cliente le digo que no. En algunos servicios que yo no ofrezco, yo le puedo decir que no. Y el cliente decide si quiere venir a tomar el servicio conmigo o irse a buscar a otra compañera. En el trabajo yo no puedo decir que no. Yo no decido qué salario me voy a llevar a fin de mes. Yo no decido qué carga horaria le voy a poner al mismo. Ahí me di cuenta que yo, a pesar de tener otras opciones laborales de trabajos precarios, estaba eligiendo. Y entre ser empleada de casas particulares, ser niñera o ser empleada de una fábrica, decidí ejercer el trabajo sexual. ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre el trabajo sexual? Yo antes vivía con un montón de culpa mi trabajo y sintiendo mucho miedo. Tenía mucho más miedo que mi familia se enterase que verdaderamente era una prostituta y no una empleada de una inmobiliaria, como les había dicho, a que la policía me llevase detenida. Y hoy lo defiendo. Es mi trabajo, es el trabajo que hacemos muchas personas y necesitamos que nos escuchen, que se derriben prejuicios, que se deje la moral de lado y que se legisle en pos de no seguir vulnerando los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales. ¿Cuál es la visión que la sociedad tiene del trabajo Siempre sexual? Se piensa que la puta necesita ayuda, rescate, programas sociales que nos den integración o políticas que generen trabajo digno, como si fuese claramente que lo que nosotras hacemos es indigno. Yo creo que lo que indigna de la trabajadora sexual es que le pusieron un precio a lo que el patriarcado espera que se lo demos gratis. ¿Por qué no se cuestiona esa voluntad del otro trabajador que también está siendo coaccionado y atravesado por el sistema capitalista? ¿Y por qué sí se cuestiona todo lo relacionado al trabajo sexual? La palabra puta. Nos tenemos que reapropiar de la injuria, sacarle el contenido peyorativo y negativo que tiene la palabra puta y llenarla de reivindicación. Que ninguna mujer más se sienta denigrada cuando te dicen puta. Cuando te dicen puta, sentite orgullosa porque hiciste algo que la sociedad no espera y te saliste de las normas impuestas por el patriarcado. Y por eso me lo tatué y también como un acto de militancia en el brazo visible, grande, para que la gente siempre me pregunta por qué me hice ese tatuaje. Y la respuesta es la misma, porque soy puta. Por eso me lo hice. ¿Cuáles son tus contradicciones? Y en la maternidad es uno de ellos. Y después, cuando soy atravesada por el amor romántico, termino contradiciéndome con el discurso que pregono. Y creo que lo mejor que puedo hacer es reconocerlo. Yo quisiera ser así de empoderada como soy con el cliente y negociarle todo cuando estoy con la persona con la que me siento a gusto. Y romper con eso es todo un proceso de comprender que hay otra forma de amar. Y yo siempre lo dije, a mí me dolió más amar que cobrar. Y esa es la contradicción permanente. ¿Qué le dirías a tu hijo de 19 años? Yo toda la vida esperé que me apruebe la sociedad y me olvidé de mí. Entonces le diría a los 19 años que piense en ella y que no importa lo que la sociedad diga de nosotras, porque hagamos lo que hagamos, las mujeres, las lesbianas, las travestis y trans, siempre el patriarcado nos va a estar apuntando. Lo que tenemos que hacer mucho más astutas es aprender cómo nos reímos cuando el patriarcado nos apunta y que eso no nos duela tanto. Hola a todo el mundo, estáis escuchando Tu Furia. No sé si estamos en el programa número 50, no lo tengo muy claro. Es el día 26 de noviembre, nuestro directo del lunes, y estamos aquí hoy en el estudio con un montón de gente. Como habéis podido imaginar por el video del principio, el tema de hoy es, el tema así un poco general, es el trabajo sexual. Acabamos de escuchar a Georgina Orellano, que es trabajadora sexual y secretaria general de AMAR, que es un sindicato de trabajadoras sexuales en Argentina, en su entrevista en Playground, que podéis encontrar en internet, en la página Facebook de Playground. Y hoy, Jordi, si quieres presentar un poco a la gente con la que estamos aquí. Pues sí, hoy tenemos mucha gente en el estudio. Tenemos a Agustina, trabajadora sexual del contexto de Barcelona. Luego tenemos, bueno, luego si queréis hablar un poco de vosotros, pues perfectamente. Tenemos a Andrea Corrales, aliada Prosex. Hola. Sí. Tenemos a Mari Carmen del colectivo Putas Libertarias del Raval. Y tenemos a Miel Guernica, trabajadora sexual del contexto valenciano. Y Madi, Piro, y yo, Jordi, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya hicimos en Tu Furia un programa relacionado, bueno, que la temática era el trabajo sexual marica, que lo podéis encontrar en nuestro iVoox. Y bueno, con todo lo que está pasando en Barcelona, pues veíamos necesaria la, pues no sé, teníamos la idea de que volviéramos a hablar del tema del trabajo sexual desde, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Una postura pro-sex, pro-derechos, bla, bla, bla. Y bueno, antes de empezar el debate, sí que queríamos comenzar pues con el comunicado que sacó el sindicato Otras después de la sentencia de la Audiencia Nacional. Y esperad un momento porque no lo encuentro. Vale. Entonces lo leo y si queréis ya soltamos así las preguntas al aire a ver qué tal. Esta mañana, del día 21 de noviembre, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre la impugnación que se realizó contra los estatutos de nuestro sindicato, donde se pedía la anulación de los mismos y la disolución del sindicato. La sentencia ha sido estimatoria en parte que ha anulado los estatutos, pero también es desestimatoria y no disuelve el sindicato. Hay que tener en cuenta también que dicha sentencia puede ser recurrida, como así haremos, ante el Tribunal Supremo, y que no será firme en tanto en cuanto el mismo no se pronuncie. El sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales, Otras, sigue manteniendo personalidad jurídica y, por lo tanto, prosigue con sus actividades. Nos encontramos con unos estatutos depositados anulados, es cierto, al igual que lo es que los mismos ya estaban previstos modificar en nuestro próximo Congreso Constituyente, que se realizará en breves y próximas fechas. Congreso convocado con anterioridad y conforme a lo establecido a la sentencia y a la propia vista realizada el pasado 14 de noviembre. Otras siempre se ha manifestado y sigue haciéndolo absolutamente en contra de la trata y el tráfico de personas para fines de explotación sexual y de cualquier otro tipo. De igual forma, defendemos que el trabajo sexual es trabajo. Bueno, pues podéis encontrar en su página web, que es sindicatootras.org, todas las noticias en cuanto a este tema. Bueno, estupendo. Igual sería interesante aclarar un poco por qué hemos decidido estar hablando, conversando hoy solamente con personas que son trabajadoras sexuales o son aliadas de trabajadoras sexuales, ¿no? Bueno, desde Tu Furia, quien nos escucha un poquito, quien nos sigue un poco, sabrá que tenemos una postura pro-sex y pro-putas directamente. Entonces, nos ha parecido lo más apropiado, siendo que la norma dominante es la de estar en contra, ¿no? Es arreglar la sexualidad de las mujeres y los cuerpos feminizados. Y entonces, estar en contra o victimizar del trabajo sexual o victimizar y tener una actitud paternalista hacia las personas que ejercen ese tipo de trabajo, pues nos ha parecido que en este caso lo más correcto según nosotras no es estar dentro de un falso debate donde las relaciones de poderes y los lugares desde que las personas hablan son tan distintos que una real conversación e intercambio no es posible, sino hemos decidido dar voz a las personas que en esa sociedad se encuentran respecto a ese tema en un punto de mayor marginalidad y entonces consideramos que lo correcto para nosotras es dejar espacio exclusivamente a estas voces, además de que las personas que están en contra del trabajo sexual pues no nos gustan, entonces no las queremos aquí básicamente. Bueno, y ahí va. Sí, además, bueno, hola, yo solamente quería decir que esas personas que tradicionalmente las hemos llamado abolicionistas, yo quería proponeros que dejáramos de llamarlas así, de hecho, porque me parece una, como que la abolición me parece un gran concepto, ¿no? Yo soy muy abolicionista, ¿no? Y somos aquí, creo, somos muy abolicionistas de la policía, somos muy abolicionistas de la prisión, somos muy abolicionistas de, bueno, del patriarcado, y, ¿no? Y al final creo que, bueno, es una identidad política que viene de los feminismos norteamericanos, que claro, allí han elegido muy bien la palabra, porque abolición tiene que ver con toda esa tradición política que viene de abolir la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, ahí han hecho muy bien de llamarse así, han traído todo ese valor a este territorio, pero yo creo que os propondría que la llamáramos de otra manera y empezáramos a llamarlas, no sé, criminalizadoras o algo así. Sí, sí, porque aquí, bueno, nos estábamos identificando como pro-sex. Es que el otro día justo estábamos hablando y mucha gente no entendía cómo, porque pro-sex, como que igual eso en ese debate norteamericano de los 70, pues donde el feminismo occidental se estaba debatiendo sobre qué hacer al respecto de diferentes cosas, no solo de trabajo sexual, pero también de la diversidad, bueno, de las disidencias sexuales o de prácticas disidentes en el terreno de la sexualidad, el porno, en fin, un montón de cosas. Ese feminismo blanco burgués, no, feminismo más conservador, pues se quiso llamar abolicionista. Y las otras, una vez más, pues las otras empezaron a llamarse pro-sex, entendiendo que se trataba más bien como de un querer estar por entender que la sexualidad no puede ser regulada, mucho menos por un grupo de feministas blancas de clase alta, ¿no? Muy bien. Pues también queríamos, bueno, aunque ahora está muy muy de noticia el tema del sindicato Otras, también queríamos como lanzar la pregunta de cómo veis el tema de la necesidad de sindicarse, ¿no? Porque dentro de las posturas proputas, pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, hay trabajadoras sexuales que no quieren legislar, pero otras sí, otras no quieren regular. Entonces, bueno, si os apetece contar vuestra opinión respecto a eso, la necesidad o no de sindicarse. Porque también como nos parecía un debate interesante, ¿no? Como desde el movimiento libertario, ¿no? De repente se habla de cosas que nunca habíamos hablado, ¿no? Pues hablamos de regular, de legislar, ¿no? Esas cosas que siempre parecen como súper ajenas a nosotros, ¿no? Y bueno, no sé qué opináis al respecto. Es que a mí me parece un tema muy complejo. O sea, realmente a mí personalmente ese tema me desborda un montón. Yo soy trabajadora sexual en un piso que se autogestiona y cuando simplemente el hecho de que me cuestionen si lo que hago es un trabajo o no, pues pienso en un montón de trabajos como la gente que da clases particulares de inglés y trabaja de eso y vive de eso, y ni se dan ni están dados de alta de autónomos ni pasan por cierta regulación, etcétera, de trabajo, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas te das cuenta de que el estigma va directo a que estemos tocando temas sexuales. Cada vez que una abolicionista ¿cómo había que llamarlas? Perdón, criminalizadora. Cada vez que una criminalizadora nos manda a las trabajadoras sexuales a darnos de alta de autónomos, me hace mucha gracia porque hay que tener una capacidad adquisitiva súper alta para mantener lo que cuesta mensualmente la tasa de autónomo, dar el 20% de IVA, 20% del IRPF, 40% de tu sueldo en total, asesor fiscal y paga el alquiler que está en alza. Entonces se imaginan que estamos forradas, ¿no? Entonces no es real, no es real, y desde ahí me cuestiono muchas cosas alrededor de lo laboral y la ley. ¿Por dónde hay que pasar, ¿no? ¿Para entrar o para...? ¿Qué es el modelo de Ciudadanos, no? ¿Se ha habido? Sí, un poquito. Si quieres decirlo. No. Para mí, estoy súper de acuerdo contigo, que es un tema súper complejo y que para mí es como muy importante no aplicarlo como de manera amplia y de manual. Yo creo que hay realidades muy diferentes en torno al trabajo sexual que tienen que ver mucho también con las fronteras, con de dónde venimos, desde dónde nos forjamos y tal. Y yo personalmente no me atrevo a lanzar un mensaje, digamos, como eso, como súper súper confirmado o súper absoluto, en plan, sí, no. O sea, pienso que la clase obrera toda la vida se ha sindicalizado para conseguir derechos. O sea, esto que comentabas tú, Jordi, de que el movimiento libertario no está familiarizado con esto, pues yo pienso que un sector del movimiento libertario sí, porque el anarcosindicalismo en este uh-huh. territorio siempre ha tenido una tradición súper importante y donde ha conseguido un montón de cosas para la clase obrera. Por eso hay veces flipo con muchos sectores de la izquierda que se sorprenden que una clase un sujeto que forma parte de la clase trabajadora se quiera sindicalizar. O sea, la lucha de los movimientos sociales se ha basado básicamente en torno por muchísimo tiempo a la clase obrera y al sujeto trabajador de la clase obrera, al proletario. Y ahora de repente, porque aparece un sujeto dentro de ese sujeto que viene a romper con un montón de esquemas sobre lo que significa ser clase trabajadora y ser clase obrera, pues hay una censura sistemática por todas partes, incluso de parte de la izquierda, que es como tócate un pie, o sea, uh-huh. De verdad. Entonces, me parece necesario que la gente se reivindique y se asocie para reivindicar sus cosas. Otra cosa es que desde mi particularidad lo vea viable para mi manera de entender o cómo yo llevo el trabajo sexual o cómo yo lo interpreto, pero, o sea, yo quiero lanzar el mensaje de que no soy yo únicamente, ¿no? Como que no es mi única realidad, hay muchas realidades con respecto a ese tema y yo creo que hay que ajustarlas un poco a cada subjetividad, ¿no? Uh-huh. Entonces me cuesta mucho decir, sentenciar, esta es la palabra que quería utilizar, me cuesta mucho hacer una sentencia de sí, no. Pienso que es necesario sindicalizar, yo creo en el sindicalismo, o sea, igual no, evidentemente no de los sindicatos mayoritarios que se venden a las patronales y a los gobiernos de turno, para nada, pero sí que creo en esa lucha. Por lo tanto, en el trabajo sexual me parece ultra necesario ahora mismo. Sí, es que el otro día cuando lo hablábamos de... Cuando hablan de criminalizar el trabajo sexual, ¿no? Mucha gente desde la izquierda, desde movimientos libertarios, dicen... Es que estáis como reivindicando el trabajo y yo soy antitrabajo y yo soy anti... capitalista, entonces, y es de ya, pero mientras abolimos el trabajo, porque yo también soy abolicionista del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y es de, pero mientras no conozco a nadie que no trabaje, ya sea de manera legal o no, lo que pasa es que no tienen que ir pasando por todas esas barreras que nuestros supuestos compas, ¿no? Nos ponen a diario. Yo sí conozco gente que es la gente que viene de clase alta y que tiene un porvenir económico heredado de su familia lo suficientemente vasto como para poder mantenerse de esa manera y no tener que ir a trabajar o vivir la vida de una manera que tiene que ver. O sea, yo creo que todas de alguna manera ejercemos alguna actividad laboral de un formato u otra. O sea, y eso no quiere decir que seamos más o menos antitrabajo, o no sé, o sea, yo pienso que todo el mundo hace una manera, hace cosas para vivir en este entorno que sigue siendo capitalista y sigue siendo el dinero como, como mecanismo para conseguir cosas, un montón de cosas. Y esto es una realidad. O sea, me parece súper inocente, inocente como negarlo. Y me parece muy, muy principista también. Estaba intentando recordar la pregunta. A mí personalmente me parece algo estratégico, única y exclusivamente. O sea, en el contexto en el que vivimos, evidentemente un sindicato puede dar herramientas físicas, pero también jurídicas a la hora de tratar según qué temas, ¿no? O sea, a la hora de hacer denuncias públicas y todo esto, un sindicato te puede dar ese tipo de herramientas por el tema, sobre todo por el tema jurídico. O sea, el reconocimiento jurídico que te dan al ser un sindicato. Luego, el hecho de que el sindicato da o genera un mantra, ¿no?, en el que se lleva muchos años reivindicando que es un trabajo, pero evidentemente ningún sindicato por ahora, que es al final como quien da los carnets de trabajadoras o trabajadores a la gente, ¿no?, ha reconocido que es un trabajo. Entonces, el hecho de generar un sindicato, de crear un sindicato o de ser una sección sindical de algún sindicato ya existente, es quien empieza a generar ese imaginario sobre el trabajo, sobre qué significa trabajo, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, seguramente pase por ahí. Al final es triste que tenga que pasar por ahí, seguramente, ¿no?, pero al final pasa por ahí, ¿no? Pues igual también porque tenemos que controlar qué tenemos que entender como trabajo y qué no tendríamos que entender como trabajo, porque hay otras actividades que sí generan economía, pero que yo personalmente no las entendería como trabajo, en tanto que me parecen un mal perjudicial para a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo que regularía que es un trabajo y que no, para tener ese reconocimiento, evidentemente, como estrategia, como una de tantísimas estrategias, podría ser eso, ¿no?, la creación de un sindicato. Es que creo que ya se ha dicho todo en realidad. Solo decir que me parece, o sea, como que a veces se utiliza el argumento en plan de que hay muchas trabajadoras sexuales que no están de acuerdo con tal, o muchas que, y es como, bueno, es absurdo pensar que va a haber una opinión homogénea en un colectivo de peña tan grande, tan heterogéneo y tan amplio. Entonces, pues es lo que decía Agustín, en verdad, es que yo qué sé, y sí, bueno, eso. Sí, yo creo que una cosa que podemos coincidir todos es en la despenalización, ¿no? En el no castigar de momento, ¿no? O sea, ya las trabajadoras sexuales se organizarán como quieran, ¿no? O sea, como que el punto de partida para mí sería ese, ¿no? El hostigamiento en la calle, ¿no? El tema de la ley Mordaza, el tema de que se persiga o se quiera castigar a los clientes, ¿no? Como que pasa a veces, ¿no? En plan de que sí, se dice de vale, queremos proteger a las trabajadoras sexuales, pero vamos a ir a multar a los clientes que, ¿no?, que sean, pues eso, clientes de trabajo sexual. Y es como, bueno, Si criminalizáis y castigáis a los clientes, también nos estáis criminalizando y castigando a nosotras, porque vivimos de estas personas, ¿no? Entonces, para mí creo que una base sería el no castigar, el despenalizar el tema, ¿no? Claro, pero eso en el fondo, o sea, yo creo que hay un punto fuerte con la cuestión del sexo, con el mezclar el sexo con el dinero, y de alguna manera se está desestabilizando completamente todo el sistema de trabajo, todo el capitalismo en general, porque solamente se sostiene en base a que hay una parte de productividad, ¿no?, que es donde está el dinero, y una parte de trabajos reproductivos, que es donde está el sexo, los cuidados, tal y cual, que tiene que ser gratuito, ¿no? O sea, que para eso nos educan a las mujeres y otros cuerpos feminizados, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que hay ahí es una cuestión de fronteras, al final es una cuestión de racismo, es una cuestión de querer mantener a la peña en su lugar de desigualdad y nada más, porque cuando la gente dice no, yo no estoy en contra de ellas, estoy en contra, ¿no?, como es los discursos feministas que trágicamente están renaciendo bastante últimamente, me resulta muy, muy preocupante de hecho, que el feminismo ya no sea un lugar de seguridad, bueno, creo que nunca lo ha sido, pero que no sea un lugar de seguridad para mujeres y personas trans y maricas, o sea, que no sea un lugar de seguridad porque ejerzan el trabajo sexual. Es muy grave, y eso es el feminismo que estamos construyendo. lo que dicen es, no, como no estamos en contra de ellas, no, estamos en contra de ellos, estamos en contra de la demanda, ¿no? Y es como, a través de eso, tú te das cuenta, cosas que dicen, las palabras que utilizan, es una violencia total en contra del cuerpo de las trabajadoras sexuales. Pero total, cuando utilizan argumentos como, es que lo tengo muy fresca porque el otro día justo estaba con esta peña. Pero ahí, ¿no? Comentarios en plan, no, es que quien hacen lo que quieren con ellas, porque quien paga manda, y luego, o sea, porque les dan no sé qué y les obligan, a, o sea, y todo ese léxico debe ser, o sea, inmediatamente y a partir de ahora, completamente abolido de los espacios feministas de izquierdas y del mundo en general, porque es violencia, es lenguaje del odio y que no. Ya me he ido total, perdón. No, no, está muy bien. Queríamos tratar el tema, ¿no?, del feminismo y de las criminalizadas, pero si queréis poner un poco de música y a ver si se me pasa un poco, retomamos. Lo que digáis, ¿queréis? Sí, y así cambiamos de tema. Es que no os apunto. Thank you. Hola otra vez, estáis escuchando al directo de Tu Furia del 26 de noviembre, los temas musicales que acabáis de escuchar. Bueno, el primero igual lo conoceréis, son Las Vulpes con Me Gusta Ser Una Zorra, y el segundo, que es muy muy guay, es Dom Song de la Sex Workers Opera, que es un proyecto que existe en Londres de trabajadoras sexuales y personas aliadas que han decidido de crear esa obra de teatro que está en continua evolución y cambio, en que hablan de su experiencia como trabajadoras sexuales. Esa que acabáis de escuchar se llama Dom Song, es de 2016 y es un himno kinky jazz cantado por una dominatrix que quiere convencer al mundo entero de que el trabajo sexual ha sido muy empoderador para ella. Podéis encontrar más información, todo en inglés, desgraciadamente, pero así es, en Sex Workers Opera, así como suena.com. Y también hay vídeos en que explican un poco cómo nace el proyecto y dónde encontrarlas en sus fechas de gira y todo esto. Y es un proyecto abierto que lleva ya unos cuantos años y siempre se va renovando. Os lo recomiendo muchísimo, está súper, súper chulo. Y ahora volvemos al programa de hoy. El tema, como habréis intuido, igual es el trabajo sexual. Estamos aquí con unas cuantas compas, trabajadores sexuales y aliades. Y ahora yo voy a lanzar simplemente una macro temática de esas que se puede hablar de cualquier cosa en realidad. Palabras, o sea, hashtag voy a lanzar y esa gente va a dar un sentido a todo lo que yo estoy aquí diciendo. Entonces, habéis mencionado antes el tema de el feminismo que se está construyendo ahora. Lo hemos hablado ya además en Tu Furia varias veces. Nos preocupa muchísimo, nos preocupa mucho de ver grupos de feministas nacidos hace poquísimo que llevan lemas en plan Google Andrea Dawkins y referentes de ese palo de la segunda oleada estadounidense super anti-sex directamente, casi diría yo. Y sí que nos parece que eso está volviendo, ¿no? Un poco. Está volviendo muy fuerte en el feminismo institucional y no solo en el feminismo institucional. Entonces, quería preguntar un poco, ¿Cuál es vuestra postura? Creo que muchas de vosotras os definís putas y feministas. Igual algunas no. Ahora nos contaréis, si queréis, por qué, de una cosa o de otra. ¿Y cómo pensáis? O sea, ¿qué pensáis que debe de hacer ahora una aliada feminista? ¿Y por qué el trabajo sexual es un tema que debe de ser un tema importante dentro del feminismo ahora mismo? ¿Y por qué debemos sostener y apoyar la lucha de las compañeras que trabajan de esto? Esa la cojo yo. Dale. ¿Ya está? Sí, vale. La necesidad de aliadas viene básicamente de que en el sector del trabajo sexual hay personas que tienen formación, hay personas que tienen menos formación, hay personas que tienen otra formación. Nos dedicamos a trabajar y muchas veces el determinado volumen de trabajo, por los motivos que sea, te limita el tiempo y la cantidad de datos que puedes recabar para coger el discurso político suficiente como para que, encima de ser puta, alguien te escuche lo que tienes que lanzar a la sociedad. Entonces, las que podemos permitirnoslo nos estamos formando, pero tenemos nuestras limitaciones porque el lenguaje está también codificado por clases, ¿no? Y hay personas que tienen acceso a ese lenguaje en el que determinado sector de lo político te escucha y otras no. Entonces, ahí es donde yo veo que las aliadas nos hacen grandes favores explicándonos muchas cuestiones de legislación que a veces nos cuesta entender. A mí hay cosas que me cuesta entender. Y eso, entonces, trabajes en la modalidad del trabajo sexual en la que trabajes, es probable que encuentres casos en los que, si no, por ejemplo, en mi caso, yo no solo utilizo las horas de trabajo en una cita, o sea, yo no trabajo 2 horas al día, yo estoy cuidando el piso, cuidando a las compañeras, preparando publicidad, redactando cosas, atendiendo llamadas, o sea, son un montón de cuestiones, atendiendo a mi salud también, atendiendo a muchas cosas que hacen que yo pueda tener esa cita, ¿no? Es como... desde ahí. Entonces, el volumen de tiempo real del trabajo sexual, a pesar de ser independiente, es mucho más alto del que se puede pensar. Y eso limita cuánto... O sea, si estuviera 24 horas dedicándome al activismo sobre el trabajo sexual, pues a lo mejor sería yo misma una aliada de mí misma. Pero no. Entonces, agradecemos todas esas aportaciones. Luego, una labor principal de la Peña Aliada creo que también es un poco directamente defender a las putas, ¿no? O sea, en debates, por ejemplo, donde el lenguaje que se usa está súper elevado, muy intenso, muy insultante, ¿no? Que encima dicen, bueno, ¿y dónde están? Si hay tanta gente que trabaja en el sexo, ¿por qué no dicen? ¿No? Es que todo viene porque vi un meme horrible, en plan de la trabajadora sexual que lo hace de manera autónoma y porque quiere, es como los Reyes Magos, no existen, ¿no? O la conoce la amiga de tu amiga de tu amiga, vamos, que no existe, ¿no? Y la gente, ay, jiji, jaja, y era como, ya, pero es que estáis haciendo un debate que es tan elevado que quién tiene el valor de decir, vale, mira, yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como también estamos muy acostumbrados a no hablar por las luchas de otras, creo que en este caso muchas veces sí que está bien, ¿no? El hecho de que la gente salga a defender esa postura, aunque no... ¿Sabes? Aunque es no... que desde el sector más criminalizador lo que está pasando es que, como utilizan la palabra prostituta, prostitución, de forma indiscriminada y que pasa por encima de todas las variantes que puede tener este sector, mezclan trata con explotación sexual, explotación laboral, prostitución... Bueno, la independiente, últimamente están diciendo que las trabajadoras independientes que hagamos lo que queramos, que no les importamos y que lo que hacen no tiene nada que ver con nosotras. Y lo que ha pasado es que las trabajadoras sexuales independientes nos sentimos exageradamente agredidas también porque en su discurso no matizan esto todo el rato. Y el imaginario social de lo que es una prostituta casa muy bien con esa forma de hablar de las abolicionistas. Y Y entonces, por eso creo que es súper importante a nivel político empezar a diferenciar términos. Cuando hablamos de trata, saber a qué nos estamos refiriendo con trata. Cuando hablamos de trabajo a terceros, cuando hablamos de tercería locativa, cuando hablamos de trabajo independiente, cuando hablamos de calle, cuando hablamos de... ¿Sabes? Es súper importante dar nombres a todas estas realidades y que dejen de borrarlo todo de un plumazo a base de pues simplificar y agredir. Yo, con respecto al tema de las alianzas, pues evidentemente mi pensamiento con respecto a este tema no se dirige ni a Ciudadanos, ni a PP, ni a la derecha, ni mucho menos. A mí lo que me interesa, con quien me interesaría dialogar, y depende en qué términos, sería con toda esa izquierda que se dice justamente que está en contra toda opresión, contra toda autoridad. Pues recordarles que la moral judeocristiana es opresiva, es autoritaria. Y el llamamiento es que los aliados, por ellos mismos, se tienen que hacer un curro personal y hacer una toma de conciencia que realmente criminalizar a las trabajadoras sexuales o a toda persona que elija trabajar con el sexo, pues es una manera de, para mí, retrógrada y quedada en el tiempo de entender una lucha emancipatoria. Y yo pienso que lo que pueden hacer las aliadas es por ellas mismas, más que nada, de venir de otra manera, y vale ya con este discurso tan trasnochado sobre la moral, y a partir de ahí vamos a poder hablar. Esta es un poco mi postura, ¿no? Porque al final lo que tiene que ver la criminalización del trabajo sexual es, para mí, enteramente moral. ¿Sabes? Enteramente moral, no, y no querer que de repente el sujeto político de la clase de la trabajadora sea otro, y que el del hombre blanco quede en cuarto plano, y que el del luchador de clase marxista quede relegado a otros sujetos. Ahora están deviniendo otros sujetos que ocupan esta realidad, otras subjetividades que están en el frente de batalla, y parece que es que no les hace ni gracia que realmente ellos no sean el eje principal de la lucha de clases ahora mismo. Pues yo me dirijo a este tipo de perfil, que es que lo mejor que puede hacerse es pensárselo por la misma persona, vamos. No sé si me explico. Sí, sí, total. Es que no tengo ni claro quién son las aliadas y quién no. O sea, es como quien consume porno, quien nos contrata, quien tal, o quien dice que está súper a favor pero jamás lo haría porque le da asco, o quien no se habla con su colega porque sabe que lo hace y le da cosa, pero luego defiende el discurso, o quién, ¿no? Entonces, como no tengo nada claro, la verdad que prefiero no hablar sobre las aliadas, prefiero hablar sobre trabajo sexual. Sí, sí, totalmente. Qué fuerte, nunca lo había pensado así. A saco. Bueno, yo... que sí. Amárrate un poco. Yo, que estoy un poco intentando trabajarme esta cuestión de las aliadas no solo referente al trabajo sexual, sino también otras cosas, pero creo que con el trabajo sexual estoy, no sé, bueno, ahí todo lo que puedo. Respecto a la primera, el principio ha sido un poco del rollo del feminismo, como me ha venido mucho la idea esta de que, bueno, que a veces lo hemos hablado, ¿no? Como que el feminismo, este feminismo criminalizador, este feminismo que parece como que de repente se ha levantado no sé quién de la tumba, así, ¿no? Pero está en el cuerpo de chavalas de 20 años, ¿no? Como de repente dices, oh Dios mío, ¿no? Como la invasión de los ultracuerpos, pero en plan feminismo. A mí me da mucho el rollo que es como un feminismo de la Wikipedia al final, ¿no? Como que es un feminismo que no viene como, yo qué sé, lo hablábamos con otras compas, en plan que yo llegué al feminismo, por ejemplo, en mi experiencia, desde movimientos sociales libertarios, de movimientos sociales del barrio, yo qué sé, de ser punky, no sé. Pero hay mucha peña que está llegando ahora, ¿no? Como que vienen de una generación donde el feminismo forma parte de las políticas institucionales y las políticas públicas, y entonces vienen como, pues desde ahí. Entonces ellos llegan y dicen, ah, vale, feminismo. Y dicen, feminismo radical. Pues eso, tiki-tiki a Wikipedia o tiki-tiki lo que sea, no han militado jamás, nunca, que no estoy tampoco poniendo en jerarquía la cuestión de la militancia y de las asambleas y no sé qué. Pero sí que es verdad que el tiempo es importante, el tiempo y la relación con otras compañeras para poder ir creciendo. Y se nota mucho que están muy vacías de esa historia. Entonces, Eso por un lado. Por otro lado, también tener en cuenta, las trabajadoras sexuales también son aliadas de muchas otras luchas políticas que son muy importantes, y aliadas muy importantes, además, de siempre. De siempre. Si nos vamos a la guerra civil, si nos vamos a... O sea, son aliadas de muchas otras luchas, pero desgraciadamente tenemos movimientos sociales que son tan miserables que no permiten que sean espacios de seguridad para que puedan reivindicarse como tal, y están dejándose ahí su energía, su tiempo, su dinero, para unos movimientos sociales que no las defienden, no las valoran y no, en fin. Entonces, para mí, eso, aliadas me parece que, por un lado, es, desde luego, no se reduce a, yo no tengo nada en contra de esto, entonces soy aliada. Eso me parece que es un discurso que suele pasar, ¿no? En rollo, parece que ser aliada de algo es simplemente no herirlo o no ser violenta contra esa persona. Es como, vale, gracias, pero no pasa por ahí, ¿no? Tiene que pasar por poner el cuerpo, tiene que pasar por poner la energía, por poner la pasta también, y a veces por poner también tu radicalidad y tener a veces que bajar un poco y, como aliados también, hacer ese trabajo que a nadie le gusta de bajar el nivel, hablar con incluso con criminalizadoras, meterte en esos falsos debates, y poner el cuerpo, poner la cara y poner la mala hostia que se te queda. Y que no te importe arriesgarte a poder pasar por trabajadora sexual. Eso también, ¿no? Claro, porque esa es otra. Como que yo a veces me encuentro en debates, ¿no? Debates, insisto, debates no. O sea, en acosos, ¿no? Porque al final es como un montón de tíos. Que es como, de ti nunca se van a esperar que seas una trabajadora sexual. Porque el estigma de la puta está muy encima de las identidades más femeninas o las demás mujeres, lo que sea. Es súper injusto, ¿no? Al final acabas teniendo que decir, no sé cuál es la salida, a esta discusión. Que te diga que soy trabajadora sexual y entonces te callas la boca. Entonces, ¿en qué situación me pones? ¿A mí qué clase de violencia es esta, ¿no? Ser responsables también con qué identidades políticas encarnamos a la hora de dar tu opinión, que a veces es que, pues no, es que no, no es, o sea, que no la des. No nos interesa tu opinión, ¿no? Sí, justamente el otro día pasaba esta misma situación, ¿no? En el sentido de, estás defendiendo una postura y al final, con gente feminista, con gente de izquierdas, bla, bla, bla, los movimientos sociales, y al final acaban diciéndome, bueno, ¿acaso tú pondrías la boca o el culo para hacer esto? Entonces, si no lo harías, entonces te callas la boca, ¿no? Entonces me quedo, bueno, al principio me quedo en shock, en plan de, wow, vale, ¿qué te tengo que decir? Que no, para no visibilizarme de alguna manera. Entonces me dices, ves, tú tampoco lo harías. Si te digo que sí, ya me estás poniendo en un nivel, o sea, lo que he hablado antes, ¿no? De el nivel de discusión, de insultando, de, claro, exactamente. Y luego al final lo que decía era, vale, tú puedes estar hablando desde tu feminismo moralista, porque al final es lo que habéis dicho, todo se reduce a la moral, ¿no? Estas mujeres no pueden entender que tú hayas elegido poner el cuerpo de esa manera y no haciendo la vendimia en agosto, ¿sabes? No quieren entender cómo puedes haber hecho eso, ¿no? Entonces, al final, lo que les decía era, bueno, podéis hablar desde ahí, si queréis, de cómo lo teorizar mucho, pero luego al final acaban hablando de claro, es que cuando se coge un cliente, no sé qué, ¿no? O cuando, también lo has señalado tú antes, ¿no? En plan de, cuando, no, una decía, no sabéis lo que debe de ser estar esperando a tu cliente ese supuesto consentimiento de prácticas, de no sé qué. Y al final yo decía, vale, pero, o sea, podéis hablar de lo que queréis, pero de eso no habéis estado en la situación nunca de coger un cliente, de esa o sea, no lo habéis vivido. Ahí sí que yo veo que es un tema que tienen que hablar las propias trabajadoras del sexo, y no lo hacen por lo que está diciendo, la violencia a la que te expones continuamente. Entonces es como, bueno, si me dices que yo al final lo veían ellas mismas como un insulto, ¿no? En plan de, bueno, yo no sé cuántos clientes has cogido tú, pero no parece que hables desde esa experiencia, ¿no? Porque no sé. Sí, no es juego limpio. O sea, claro. Y tampoco voy a decir que siempre es maravilloso todo, ¿sabes? Pero no es como lo... Vamos. Yo no sé si me he liado mucho. Que con respecto así al tema debate y esto, me parece, o sea, yo lo que intento hacer para sanearme personalmente y tal, a cierto nivel de debate, o sea, a nivel de hostigamiento, agresividad y tal con respecto al tema, yo no accedo. O sea, por ejemplo, en las redes he entrado una vez a tener un debate sobre este tema con una persona que realmente llegó a unos niveles de cuestionamiento, que es que no me conoces de nada y de repente prácticamente te estás metiendo en mis sábanas de una manera todo virtual, y después me di cuenta que es que a mí no me hace bien eso. Que entonces, al final esta persona terminó buscando una autoridad moral que en ese momento era el perfil de la Federación Anarquista Gran Canarias, que como la Federación Anarquista Gran Canarias tiene una legitimidad que yo apoyo muchas de las cosas que dicen y me siento muy identificada, pues como esa persona dijo, o sea, ese perfil de la Federación Anarquista Gran Canaria dijo, esa persona encontró el aval, entonces dijo, ahora voy a hablar con las trabajadoras sexuales, porque yo le insistía a esta persona, habla con el sujeto en cuestión, habla con las trabajadoras sexuales, si no piensas que yo soy trabajador sexual o no te parece un sujeto legítimo para debatir, habla, hay perfiles de organizaciones de trabajadoras sexuales que ellas te pueden dar más garantías si es lo que necesitas. Pues no habló con estos perfiles, logró escuchar lo que dijo la Federación Anarquista Gran Canarias y luego fue y habló con los perfiles de trabajadoras sexuales. Luego que intercambió con estos perfiles, vino, me mandó un mensaje por privado y me dijo, he hablado con las trabajadoras sexuales y me di cuenta que lo que decías no era tan descabellado y que tenemos más en común que lo que diferimos. Gracias. Y yo en plan, ah, vale, genial, vale. Pues, o sea, happy ending, ¿sabes? Sí. Happy ending by the face, bueno, yo qué sé. Entonces, después de ese experimento dije, yo a este nivel de debate no entro, no accedo, porque no me hace bien. Y para mí es importante cuidarse en estas cosas. Entonces, yo hablo desde eso, desde el momento donde se puedan establecer puentes de diálogo o discrepancias, pero sanas, ¿sabes? Yo quería matizar que el debate realmente está, o sea, no es un debate, ¿no? Porque está claro dónde está el dinero y dónde están los recursos y dónde está el poder. Y es en ese sector. Lo voy a llamar abolicionista porque lo tengo automatizado. Y el subtítulo. Es que ya, claro, sí, por favor, márcalo. En una extensión de la ley Mordaza en Andalucía no se pueden hacer charlas pro derechos hasta el punto de que se quiere retirar de los manuales de enseñanza cualquier alusión que sea positiva alrededor del trabajo sexual, de la prostitución y entonces no vamos a poder ir a hacer charlas, expresar nuestra opinión. Eso evidentemente ya no es un debate. Y cuando se convoca una manifestación como la de la última, la del 25N, y se declara abolicionista, criminalizadora, ¿qué está pasando? Que las trabajadoras sexuales de repente no se pueden manifestar cuando el feminismo sale a la calle masivamente, de verdad. O sea, eso es real. Yo con todo mi privilegio, sí fui con un paraguas rojo, pero ese privilegio está acompañado de mucho miedo, o sea, miedo a encontrarte cualquier cosa, ¿no? Cuando haces algo así. Y si me cuesta a mí, ¿cómo no le va a costar a cualquier persona que tenga muchísimo menos privilegios, ¿no? Entonces nos están apartando completamente de una lucha que ahora mismo es como fundamental a nivel social. Y eso en sí es una agresión enorme, ¿no? O sea, ya basta. Y además histórica siempre, o sea, contra la puta, contra la puta, contra la puta, y tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, hostia. Pues hasta aquí. Ya no puedes contar ni con tu propio, ¿no? No sé. La gente que debería estar ahí contigo, ¿no? Sí, y creo que con esto de cuidarnos y tal, desde luego hay un punto de que sí, nunca, no es un debate y nunca vamos a ganar ahí, eso es lo que a veces lo pienso, ¿no? Como igual es que ese no, o sea, ese no, es una estrategia que pero que es muy desgastante, ¿no? está en ese lado de la visibilidad, de la política del, no sé, de la política de la visibilidad y de la representatividad y de, ¿no? Como... Y a veces parece como la, de la política del evangelio, ¿sabes? De realmente demostrarle a una sociedad entera de que, ¿sabes? Es que yo esto tampoco soy, o sea, yo personalmente soy muy escéptica con esto. Yo no me creo que realmente, o sea, lo que quiero es que con la gente con la que me pueda llegar a entender, que sí que estoy de acuerdo contigo, que a veces es dudosa lo de las alianzas, dónde empiezan, dónde acaban, pues pueda generar empoderamiento para luchar. Pero hay un sector de la población que es que no me interesa que realmente cambien con respecto a este tema. O sea, realmente no me interesa porque sé que no lo van a hacer, porque está basado, o sea, este discurso está basado en contra de todas sus bases fundamentales de cómo construyen su imaginario de sociedad, de familia, de su expresión de género, su expresión de orientación del deseo, todo, su manera de ganar dinero, de entender la clase, la raza, la frontera. Es que es más estructural de lo que creemos el debate este. Sí. Y esto, yo no sé si muchas personas lo tienen realmente tan... como tan claro, o sea, que realmente va mucho más a la raíz, porque cuestiona todo un sistema de relacionamiento que es que realmente es radical en el sentido etimológico de la palabra. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que me gusta cuando escucho a las putas visibles, porque yo realmente no soy una puta visible en el activismo ahora mismo, o un puto visible en el activismo por un momento personal. Pero sí que hay algo que me gusta de las putas visibles feministas y activistas, es que sean de la vertiente que sean, plantean este cambio, o sea, hablan de este cambio, de que realmente tiene mucho peligro este discurso de puta feminista, ¿no? Porque es muy estructural. Sean de la vertiente que sean. Y eso me gusta. Yo creo que tenemos como un problema súper básico, ¿no? Dentro del activismo puta, ¿no? Que es que como que partimos de la nada, partimos de muy pocos referentes, y si queremos encontrar referentes tenemos que acudir como a gente que ya ha muerto, gente que está en activo, pero, ¿no? Y por otro lado, que estamos tocando un tema muy delicado, ¿no? De repente estamos tocando el tema de la sexualidad humana, ¿no? Y ahí tienen las de ganar, porque su caballo de Troya es mucho más grande, ¿no? O sea, de pronto estamos intentando argumentar. Estamos intentando argumentar tanto que hemos caído en la lógica de que nuestro discurso se basa en la contraargumentación de su propio discurso. O sea, no nos dan tiempo para empezar a argumentar desde la prostitución directamente, desde el trabajo sexual. Tenemos que estar continuamente contraargumentando cosas que están diciendo. Entonces nuestro discurso básicamente empieza desde ahí, desde la contraargumentación. Entonces, ¿qué pasa? Que acabamos en el discurso de no poder decir, de no poder visibilizar otras realidades porque son su discurso. Uh-huh. Y en realidad estaríamos súper de acuerdo en algunas cosas. O sea, no podemos decir que el trabajo sexual puede ser una mierda asquerosa, ¿vale? Esto no se puede decir dentro del trabajo sexual, o no se puede decir que es una mierda tener que trabajar para machirulos de mierda que te están pagando porque tienen un privilegio X. No se puede decir ahora mismo, porque tenemos que estar contraargumentando continuamente su propio discurso, ¿vale? Y no mezclándolo, ¿no? Y de repente nos han posicionado en el otro abismo, ¿no? O sea, en el otro lugar, ¿no? Y nos han sacado directamente, nos han expulsado directamente, y tenemos que hablar desde ahí como casi a gritos y siempre contraargumentando lo que están diciendo, ¿no? Entonces, claro, no podemos darles la razón, parece ser, ¿no? Y eso es una trampa, es muy perversa, porque si consigo que el amigo de mi enemigo sea mi propio enemigo, o sea, he conseguido ganar la batalla, ¿no? Y de repente, claro, tú estás en aquel lugar, ¿sabes? En el que no puedes decir un montón de cosas, ¿no? De repente ahora nos estamos replanteando dentro de algunos colectivos el tener que explicar que la prostitución no es una herramienta de empoderamiento, que la prostitución no es una serie de personas que tienen una facilidad de hablar y escuchar a las personas y por eso podrían ser unas perfectas psicólogas para cualquier persona, que la prostitución no es ese lugar que hace bajar las estadísticas de violaciones en las calles, que la prostitución es un trabajo y ya está. Y cada persona dentro de su trabajo lo lleva lo mejor y lo peor posible que lo pueda llevar. Pero es que no se puede decir. O sea, siempre tenemos que recurrir a algo que le dé una importancia X para una sociedad de consumo, para una sociedad que funciona, bueno, tal y como funciona, pues eso, ¿no? Pues si bajan los índices de violaciones, pues lo aceptaremos más o menos. Pues esto me recuerda cuando después de la revuelta de Stonewall, cuando la gente LGTB tuvo que adaptarse a un sistema heterosexual de una manera casi forzadísima, ¿no? Casi dando explicaciones de que, bueno, vale, estamos enfermas mentales, pero tenemos capacidades tan maravillosas como la vuestra, como la de querer casarnos o tener una pareja de por vida o tener hijos o poder llegar a final de mes o no sé cuánto, ¿no? O sea, tuvimos que adaptarnos a esa forma, ¿no? Pues ahora es como adaptarse a esa forma, ¿no? Estamos en el mismo, casi en el mismo transcurso, o sea, la misma dinámica, ¿no? Contraargumentando, intentando adaptarnos lo mejor posible, teniendo a trabajadoras sexuales que tienen que ponerse máscaras para salir a la calle a reivindicar sus derechos, teniendo a trabajadoras sexuales que se ven forzadas a salir del armario para decir soy trabajadora sexual porque está harta ya de ese mantra de sois cuatro gatas, ¿no? Y luego también el que no podemos decir que evidentemente que muchas veces es real que somos cuatro gatas las que estamos haciendo este tipo de discursos dentro del activismo puta. Y somos cuatro gatas porque muchas compañeras están en esa condición de no poder decirlo abiertamente por familia, por el estigma, por mil cosas, porque no estás en una condición de regulación dentro de del país en el que estás trabajando, de mil cosas, ¿no? De repente hay un montón de cosas que no podemos decir. Y que a mí a veces me aprieta, me encorseta el no poder decir, pues a veces tengo clientes que son unos capullos mentales que no los soporto para nada y que lo único que quiero es sacarles la pasta. Ahora hay que inventarse que el cliente te regala unos pendientes preciosos, que ha sido súper bueno conmigo, que ha sido súper cariñoso, que no... Es que no es real, pero es que no es real en la prostitución, no es real en cuando estás atendiendo en una tienda, no es real cuando estás haciendo no sé qué. Lo que pasa es que aquellas no se tienen que defender contra ningún discurso que las esté criminalizando porque están trabajando en una tienda. Eso es lo único. Claro, de hecho, desde ese feminismo un poco rancio, ¿no? Siempre dicen, estamos en contra de ese discurso que vende el trabajo sexual como algo maravilloso. Y cuando seguramente no lo sea, y es como totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo quería hacer un paralelismo así con respecto a esto que vos decís. Los sindicatos mayoritarios que pactaron con las patronales siempre, ¿cómo acabaron? ¿Y de qué lugar han defendido a la patronal? Pues esto que decís es lo mismo. O sea, ¿cómo? O sea, hay que tener cuidado porque los patrones son patrones. Y lo van a seguir siendo por más que te den croissants por la mañana y café o te digan que igual un día te dejan un rato más no sé qué. O sea, hay que tener claro, o sea, y si lo tenemos tan claro para el resto de la clase trabajadora, pues aquí, o sea, realmente, ¿cuál es la diferencia? No lo entiendo esto. La diferencia es que de repente ese sector criminalizador sí que está apuntando muy bien. O sea, tiene una herramienta para apuntar muy bien, porque saben que no podemos defender otros trabajos dentro del trabajo sexual. Saben que el trabajo al que tienen que apuntar es al trabajo de calle y al trabajo de pisos o burdel. Y entonces lo tienen muy claro, porque incluso dentro de nuestro propio sector, si nos tuviésemos que preguntar ¿Qué reivindicaríamos desde un sindicato para las personas que trabajamos en el porno, en la webcam o en la barra americana? Muchas de nosotras, incluso gente que estamos trabajando en pisos o en webcam o en porno, no sabríamos qué decir. No sabríamos qué reivindicaríamos. Y no pasa nada, porque estamos empezando. Y de hecho esto está empezando a coger forma. Y a lo mejor no hay que tener miedo a salir diciendo, oye, pues quizá estáis así de atacantes porque sabéis que estamos en un momento muy débil. Estamos en un momento muy débil y vais a atacar ahí porque sabéis que podemos crecer y que podemos tener un montón de argumentos. Y además los conocen cuáles son esos argumentos porque saben, porque hemos hablado en mil ocasiones y los conocen perfectamente. Entonces están atacando donde duele y cuando pueden. Y eso es un problema que estamos teniendo básicamente. Es muy fácil convencer a la gente desde ahí. Solo van a hablar de la trabajadora de calle y de la trabajadora de club. Básicamente, no les interesa hablar del resto de trabajadoras sexuales. Pero que igual, os pregunto, ¿eh? O sea, igual, claro, porque son esos lugares que normalmente son de más fácil acceso para mujeres migrantes o racializadas que vienen con que están con otras, bueno, con cuestiones de idioma o cuestiones de lo que sea, no es, es mucho más fácil encontrar. O sea, para mí es que hay un punto de este nuevo resurgir de este feminismo de la Wikipedia criminalizador y cutre, que es profundamente racista. O sea, que tiene que ver exclusivamente con las fronteras, de hecho. Y que está utilizando ese argumento del feminismo, como que esto es una cuestión feminista, cuando en realidad es una cuestión racista. Es una cuestión de mandar a esta peña a su puto país. Sí, además... Yo quería decir que hay un montón de compañeras que tengo que han trabajado para terceros, un montón, y han contado muchas cosas y es, hay como mucha información, ¿no? Y todas dicen... todas no, pero la mayoría dicen que prefieren no trabajar para terceros, pero lo que quieren y afirman rotundamente es que el trabajo a terceros debería darse en unas condiciones que no son las que se está dando ahora mismo, y eso lo sostienen todas. Entonces hay un sector que es pro derechos y que defiende el trabajo a terceros como... hay personas que no tienen la capacidad de trabajar de forma independiente, se van a ver abocadas a trabajar para terceros, vamos a mejorar esa realidad que está existiendo y que en muchos casos es bastante lamentable. Entonces, si las propias compañeras que han trabajado para terceros tienen eso tan claro, en plan de sí, mantendríamos el trabajo a terceros, pero no como está ahora, a mí, yo lo daría por válido. Y claro, ese es el sector en el que está todo el grueso migrante. Y en el caso de aceptarse la figura del proxeneta, etcétera, lo que ocurre cada vez que se detectan este tipo de prácticas es la deportación directa, sin haber tenido ningún tipo de cotización, habiendo estado trabajando aquí, etcétera, etcétera. Incluso se sabe que hay casos en los que se han quitado a los hijos a víctimas de trata en el Estado español. Es como Dios a la mierda. En el fondo, o sea, bueno, es que... Luego, hay un artículo que leí hace poco que se llama cómo el concepto de trata se ha utilizado para controlar el cuerpo de la mujer, y va un poco en relación con también cómo se falsean los datos de trata con fines sexuales, ¿no? Porque si hay una mujer que está sola, que decide emigrar, que decide pasar fronteras y tal, inmediatamente se le pasa a posible víctima de trata con fines sexuales, ¿no? Cuando a lo mejor ni ha pasado la frontera pensando en eso, o si a veces lo hablan antes, ¿no? Como que hay un montón de datos. De determinados países. Claro, claro. Claro. Sí, sí. Y entonces es como, sí, siempre dicen, no, los datos de trata dicen que no sé qué, no, siempre están como los datos, estadísticas, no sé qué, que luego hay que coger esos datos con pinzas, los datos generales ya con pinzas, pero es que luego encima, según qué página entres, ¿no? Como que yo he estado mirando y las estadísticas cambian un montón según si vas a organismos más oficiales o menos oficiales, ¿no? Como que se trampean incluso a posta en determinadas páginas feministas, que vamos, que prácticamente se inventan los datos, ¿no? Y me parece muy fuerte. Claro, porque además, para muchas feministas, todo trabajo sexual es trata, todo, exacto, trabajo sexual es explotación. Entonces ahí hay un, para mí es, o sea, de una violencia extrema, como, ¿cómo se dice esto? Sí, como, no, pero eso es en inglés raro. Como que se hacen difusas. Sí, se difunde, o sea, se difuminan los límites entre, o sea, entre algo que es profundamente horrible, ¿no? Y que todas estamos en contra de eso, como es evidente. Y además es que aunque lo quieras mirar desde una perspectiva puramente capitalista, o sea, ¿quién quiere que haya un mercado que te haga competencia, que sea súper barato, que no sé qué? O sea, vamos a ver, es que incluso hablando del lenguaje del capitalismo, ¿sabes? Es que a ninguna trabajadora sexual le va bien que haya trata de esclavitud sexual. A ninguna, a nadie. Pero, ¿qué pasa? Pasan las fronteras, eso es lo que pasa. El problema no es el trabajo sexual, el problema son las fronteras. El problema es que la única manera que tengas de venir aquí, viviendo, o sea, de venir, de cruzar la fortaleza de Europa, de salir de situaciones en las que no quieres estar porque quieres sobrevivir a esos entornos y salir de ahí sea pedir ayuda. Claro, ¿cómo vas a venir aquí siendo mujer, pobre, sola, así, te coges tu mochila y te vas? No. Claro que no, pues llamas a tu primo que conoce a no sé Pin y que Pin y Pan y esta ya es una ya sería un numerito en esas encuestas de trata. Simplemente es una mujer que está queriendo migrar y que igual puede ser que sí, que utilice, que trabaje en la industria del sexo o no. O la textil, efectivamente, depende de su primo. De si su primo tiene contactos no sé dónde o no sé Pin. Es que así va, el problema es en las fronteras. Y luego también una de las cosas que más se utiliza para controlar a la trabajadora sexual es precisamente esta filosofía de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y es una filosofía que se utiliza en diversos ámbitos laborales y que viene de que estamos en una sociedad de señoritos totalmente. Entonces, en el momento en el que te cuestionas la relación del hombre blanco hetero cis con el sector servicios en general, los cuidados y tal, y le empiezas a dar prioridad a la trabajadora por encima del cliente, para que diga ella que no a un montón de cosas que es lo que hacemos, eso sería realmente como una manera súper interesante de atacarlo todo. En Andalucía también se hizo una campaña por una asociación de los derechos humanos, que no recuerdo el nombre, dirigida a la educación del cliente antes del auge abolicionista. Y la verdad es que es uno de los panfletos más interesantes que me he leído y era de una institución. No era como de un grupo pequeñito que está aquí, no sé, ¿sabes? Era potente. Entonces se empezó ese camino, luego han cambiado el rumbo, ¿no? Absolutamente. Pero me pareció súper interesante, en plan, tienes delante una trabajadora, respétala, asegúrate de que está todo en orden, o sea, había una serie de pautas muy, muy válidas y yo redirigiría todos nuestros esfuerzos hacia ahí, hacia qué es ser servido, qué es consumir, en qué posición te pones cuando vas a un restaurante y pides la cuenta, cómo estás ninguneando o no a cualquier persona que te limpia la casa, a cualquier persona que, no sé, que te hace un masaje, que todas esas cosas que no te da el tiempo porque vamos súper estresados de la vida en Occidente para hacer nosotras solas, en general. De hecho, estamos como en el momento perfecto como para generar una alianza potente. Ellas tienen todas las herramientas institucionales a su alcance para luchar contra la trata y nosotras tenemos todas las estadísticas reales y vivimos en primera persona el contacto directo con las personas que están bajo condición de trata. Sabemos dónde están, cuántas son realmente, qué pisos están utilizando malas praxis. Sabemos diferenciar entre trata con fines de explotación sexual forzada, explotación sexual, ¿no? O sea, estamos en un momento perfecto para generar una alianza potente contra la trata, una lucha contra la trata potente, realista, ¿no? Y no les interesa. ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando es que tenemos una cruzada directa con el sexo. Y ahí está el problema. Y otra realidad que yo creo que es más que evidente, que por un lado, esto que comentaban las compañeras, lo de las fronteras y que también le atraviesa mucho la realidad racista, vuelvo otra vez al tema de la moral y la doble moral, porque luego, claro, en la trata, luego hay todo este componente racista y de realmente de criminalizar a esas mujeres que cruzan o que se trasladan a otros territorios para buscarse el porvenir o salir de guerras o salir de situaciones súper extremas, pero luego hay criminalización, pero luego hay, o sea, la trabajadora sexual migrante es funcional a la trata. ¿Por qué? Porque una vez más, el trabajador migrante, las migrantas somos mano de obra barata, o sea, estamos en unas situaciones de vulnerabilidad bastante más hartas que la gente local, entonces se puede, de alguna manera, con las personas migrantes, pues jugar de una manera un poco más perversa y mucho más chunga. Se cobra menos, se gana mucho menos que las blancas, bueno, y las personas migradas somos más susceptibles a un nivel de explotación bastante más gore que la gente blanca, y esto es una realidad. Entonces esto me ofende sobremanera y me atraviesa como persona migrada, que esta doble moral, ¿no? Que por un lado hay expulsión, pero por el otro lado hay necesidad de captar este tipo de eso. Y no es casualidad que la trata mayoritariamente sea con personas de fuera, con personas racializadas y con personas que vienen realmente de contextos de extrema vulnerabilidad. Nada de eso. Pues sí, vale. Tenemos que ir cerrando. Me están echando. Sí. Bueno, queríamos también, si os interesa el tema, recomendar a nuestras compañeras radiofónicas del Puti Club de Radio Contrabanda, a las cuales les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, seguro que haremos más programas sobre este tema porque esto da para mucho. Y bueno, animamos a... ¿tenéis una convocatoria para hacer de última hora? Sí, como parte del cierre. El jueves 29 en Valencia, en el CSA Lorta, habrá una cafeta antirracista. Esta consta de una performance del artista Odette Fajardo, la presentación del libro Devuélvanos el Oro del colectivo Ailu. Y luego tendremos una cena cocinada por la asociación vegana La Mandrágora. A ver que no me olvide de nadie. Dam Dam con su música folk y Vegeta Negra que nos deliciará con sus textos y su rap. Y los DJs Bacanal Lucy, DJ Set, que cerrarán la noche. ¿Vale? Os esperamos ahí hasta las 12. Ah, y... una pequeña espacio de reflexión sobre el privilegio blanco propuesto por el colectivo Nómadas, ¿vale? Entonces ahí os esperamos este jueves, venir numerosos y soltar la pasta, supongo, que va a ser el lema. Y muchas gracias a las participantes por abriros y venir aquí y exponeros con todo lo que puede conllevar, ¿o no? No sé. Gracias, son 60 euros. ¿Te mato? Then we watch it and do it again.